Hola a todos, yo soy Clara González y en este episodio del podcast vamos a hablar un poquito sobre la caída de la venta física frente a la venta online. Si queréis leer el reportaje completo o ver las gráficas y estadísticas de manera más clara, hay un PDF adjunto debajo de este podcast, pero aquí simplemente en unos 3 o 4 minutos vamos a resumir por etapas en España cómo ha sido el nacimiento de la venta online y la decadencia de la venta física. El comercio ha sido desde los inicios un elemento esencial en la historia de la humanidad, adaptándose a cada etapa de la evolución social y tecnológica, ya que forma parte de nuestra rutina. A principios de los 2000, en España, el comercio electrónico empezó a dar sus primeros pasos en un contexto donde solo el 29% de la población tenía acceso a Internet en su hogar. Comprar en línea era simplemente un concepto totalmente novedoso que aún despertaba bastante recelo entre sus consumidores. Las primeras plataformas pioneras, como eBay o Amazon, luchaban por ganarse la confianza del público en este entorno donde la inseguridad por los métodos de pago y la escasa oferta de productos generaban bastantes obstáculos. Sin embargo, a partir de 2003 y hasta 2008, el panorama comienza a cambiar. A medida que la conectividad mejoraba y más personas se acostumbraban a lo que es navegar por Internet, las ventas online comenzaron a despegar. En 2008, el e-commerce en España alcanzó los 5.900 millones de euros, impulsado principalmente por el sector de viajes, la venta de billetes, el ocio y la tecnología. Durante esta etapa, la experiencia de compra estaba bastante ligada todavía a lo físico, pero el e-commerce comenzaba a consolidarse lentamente. Sí que es verdad que la llegada de la crisis económica global en 2008 supuso un punto de inflexión. Mientras las ventas físicas caían, por ejemplo un 9% en pequeñas empresas o un 7,4% en tiendas unilocalizadas, el comercio online comenzó a fortalecerse. Cada vez más consumidores buscaban precios competitivos y conveniencia y empresas como por ejemplo Google se posicionaban como la puerta de entrada a las compras online debido a la gran cantidad de publicidad o la facilidad de búsquedas que ofrecían. Ya en 2015, el 74% de los hogares tenían acceso a Internet y un 32% de los usuarios realizaba estas compras online de forma regular. Las tiendas comenzaron a integrar estrategias, creando páginas web, mejorando sus métodos de pago y también el hecho de que se popularizaran los smartphones permitía comprar desde cualquier momento y lugar. Pero el verdadero auge del e-commerce llega hace bastante poco, en 2016. En 2016 la facturación online alcanzó los 24.000 millones de euros y en 2023 ya, con unos cuantos años de diferencia, los 84.000 millones de euros. Aquí tiene un punto clave la pandemia COVID-19, que actuó como un acelerador bastante inesperado. Con las tiendas físicas cerradas, millones de personas se volcaron al comercio electrónico. Durante el confinamiento, las ventas online crecieron un 36% y el gasto medio online pasó de ser de 1.900 euros aproximadamente en 2020 a casi 3.000 euros en 2022. La moda se convirtió básicamente en el sector estrella del e-commerce, seguido por la tecnología e incluso los productos de higiene como mascarillas y desinfectantes en la época de la pandemia. Durante 2021, ya un año posterior a la pandemia, el e-commerce sigue evolucionando y consolidándose como un canal clave, principalmente en la moda, donde las compras ya se realizaban online en un 62% frente a un 38% en las tiendas físicas. También hubo un cambio en la alimentación, que aunque sigue teniendo principalmente el rumbo tradicional, con un 74% de compras realizadas en tiendas físicas, sí que empezó a surgir un pequeño porcentaje de personas que compraban de manera online. Finalmente, ya en 2025, el gasto medio online por persona alcanza los 2.800 euros, reflejando una tendencia creciente hacia las compras digitales, pero también un consumidor más exigente que busca comodidad, rapidez y personalización. En conclusión, lo que comenzó como un canal incipiente a principios de los 2000 ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental de la economía española. Hoy, el comercio electrónico no solo compite con las tiendas físicas, sino que ha logrado integrarse en el día a día de los consumidores, marcando un antes y un después en la forma en que compramos. Y a medida que la tecnología siga avanzando, las empresas que logren fusionar lo físico y lo digital serán las que acaben dominando el futuro. Espero que con este pequeño resumen en datos hayáis podido comprender un poquito mejor cómo se está produciendo la caída de la venta física y el auge de la venta online, cuáles son las causas que han ido llevando durante los años a que esto suceda y el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias y nos oímos otro día.